Bueno, saludamos a esta hora de la mañana a Varinia Lichi Marín, la diputada nacional del PJ, que está en línea. Varinia, buen día. Mauro de Radio Kermés. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias por atendernos un ratito. Sabemos que estás con otras actividades, pero la actividad fuerte se viene a partir del mes que viene, que arrancan las sesiones extraordinarias a nivel nacional. Pero quería entrar un poquito en un tema que nos parece interesante. Estuvieron reunidos con el gobernador Sergio Cilioto porque están apoyando lo que están solicitando los gobernadores de toda la Patagonia, que es la emergencia ígnea. Se está quemando la Patagonia y parece ser que el gobierno nacional está en otra. No sé qué mirada tienen. Bueno, sí, absolutamente está en otra. No tiene ningún interés en resolver este tema. Lo vimos en Mar del Plata, lo vimos en el exterior, o sea, definitivamente no está ocupándose de este tema como no se ocupa de ninguna emergencia en ninguna provincia. Por ende, creo que los gobernadores han tomado una decisión más allá de las diferencias partidarias en cuanto a la necesidad de declarar la emergencia. Porque, bueno, por ejemplo, en La Pampa ya se quemaron 170.000 hectáreas, no es poco. Chubut está prendido fuego mal y en las demás provincias ocurre lo mismo. Y es necesario esa emergencia porque tras que todos los fondos han sido recortados en todas las provincias, enfrentar este tipo de situaciones sin los recursos adecuados ni los fondos necesarios cuando las familias están perdiendo todo, pero además hay que invertir en el suelo, en todo lo que en este presupuesto que algunos aprobaron se desfinanció el plan de manejo de fuego y demás. Esto tiene una causa, tiene una consecuencia, pero me parece bueno resaltar que a pesar de que algunos de esos diputados votaron ese presupuesto, hoy estén pidiendo esta emergencia. Claro, por llama supuesto un poco que acá la atención. Sí, por acá hay una trampita también, y es que vamos a estar a partir del lunes en sesiones extraordinarias donde solamente el Ejecutivo puede plantear los temas. Claro, no está confirmado que entre esto, ¿no? Porque ayer se hablaba de que había un interés, se iba a reunir supuestamente esa mesa política entre Karina Milei y los demás Menem para tratar si es que iba a ingresar este pedido. Todavía a hoy no está confirmado eso. No, a hoy no. Lo último que presentaron fue el régimen penal juvenil. Imagínate en qué sintonía están con la realidad. Sí, sí, nada que ver, nada que ver. Eso fue lo último que agregaron. Nosotros estamos, a ver, los gobernadores están haciendo las negociaciones necesarias para ver si es posible ingresar este tema, que tiene que ingresarlo al Poder Ejecutivo, por lo menos hasta el 1 de marzo, que empiezan las sesiones ordinarias, pero bueno, en un mes sabemos todo el daño que se puede llegar a multiplicar. Necesitamos que esto salga lo antes posible y además que cumplan, porque ese es el otro problema que estamos teniendo con este gobierno. Sancionamos una ley, por ahí es de pasó con discapacidad, por ejemplo. Claro, logramos insistir, logramos conseguir los 2/3, nuestro trabajo lo hacemos y ellos después se dan el lujo de no aplicarla, aunque la justicia los obligue. Entonces, es un camino mucho más arduo el que tenemos hoy en diputados, porque no es solamente conseguir el quórum, los votos, estudiar el tema, sino también lograr que después el Ejecutivo cumpla, porque con la justicia la verdad tampoco estamos contando. Claro, sí, hay poderes en el país que están en otra, por lo menos nosotros vemos que están en otra, y miran para otro lado. Por ejemplo, la justicia lo está haciendo porque no avanza como avanzaba en otros momentos del país con algunas causas, y la verdad que eso también repercute en la sociedad, porque uno mira la Patagonia que se quema, uno mira las rutas nacionales que se está quejando todo el mundo, y hasta ahora se están quejando las patronales dueñas de los hoteles diciendo no nos llegan las personas porque no pueden pasar por una ruta, y parece ser que la obra pública para el gobierno nacional es mala palabra, o es una cuestión que se tiene que encargar otra persona o otro, no sé, en este caso los privados. Varinia, ¿cómo ves que se puede desarrollar el proyecto de reforma laboral en diputados? Porque primero va a pasar por el Senado, hay que ver qué pasa con eso, pero en diputados teníamos entendido que hasta había un proyecto alternativo, pero eso no sé si está confirmadísimo que es así. Bueno, a ver, sí, hay muchos proyectos presentados desde el bloque nuestro, desde algunos diputados un proyecto, desde algunos otros, que yo, por ejemplo, Yasky presentó uno por las plataformas los trabajadores de plataformas. Las apps. Exacto, Kelly Olmos y otros compañeros, junto con diputados de otros bloques, presentaron otro proyecto sobre reforma laboral. Estábamos tratando, yo siempre digo, pasamos de tratar. Yo estaba en la Comisión de Legislación Laboral antes de que llegara Milei, estábamos tratando con los gremios y con los empresarios y con las pymes reducir la jornada laboral a 6 horas, y ahora nos encontramos con esto, donde realmente lo único que hace es quitarle derechos a cualquier trabajador, no le amplía a los que no lo tienen, no fomenta la formalidad tampoco. Entonces, bueno, se va dando todo un círculo negativo desde todo punto de vista, porque por un lado quiere aumentar la edad jubilatoria porque no se sostiene el sistema, pero por otro lado no hacemos nada para formalizar a los trabajadores que hoy están informalizados, por ende tampoco aportan. Entonces no se entiende cuál es el rumbo de este gobierno en ese sentido, no se entiende, más allá de querer el déficit cero a cualquier precio, no se entiende hacia dónde quiere avanzar este proyecto que ingresó realmente. Bueno, tuvo un dictamen extraño sobre fin de año en el Senado, decidieron no tratarlo, porque yo creo que no se puede dictaminar un proyecto como este, que vuelve a una Argentina preperonista, en una semana. O sea, hay que convocar a todos los sectores involucrados, hay que escuchar a los grandes empresarios, que son los únicos beneficiados con esta ley, pero también a los representantes de las pymes, pero también a los trabajadores, a los gremios y a los trabajadores informales sobre todo. Claro. Que son los que además no van a ganar absolutamente ningún derecho con esto, al contrario. O sea, directamente se los precariza eternamente, porque directamente ya se los considera trabajadores independientes. Y que claro, es como una puedan. Oficialización de la precarización. Claro, pero además nosotros habíamos presentado también un proyecto para aumentar la licencia por paternidad, porque tiene que ver también con una cuestión de género. En fin, hay muchas. Esta ley prevé que se elimine la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, y todos sabemos que un convenio nuevo lleva por lo menos 10 años hacerlo, y esto permitía que a medida que vence se prorrogue. Eso lo quieren eliminar para... En realidad lo que no quieren es trabajadores organizados. Esto de que el trabajador tenga que arreglarse solo frente a su empleador, sin un gremio que lo respalde, ni siquiera por empresa. Bueno, imagínate cómo resulta eso. Pero es un acuerdo entre partes. ¿Qué acuerdo podés tener vos, que sos un empleado que depende de que ese empleador te tome y te mantenga en tu trabajo, cuando vas a negociar? Te dice, tomate 2 días de vacaciones y laburar el resto del día, y claro, laburar 14 horas por día y te voy a dar 2 días en, no sé, en septiembre. Claro, este gobierno le tiene miedo a la representatividad, o sea, que haya una persona que represente a un grupo. Eso parece ser que es mala palabra, o es de otra época, o nos está haciendo mal, o hay algo ahí que esté dando vueltas que nos perjudique. Tiene un problema este gobierno nacional con esa cuestión de representatividad. Alguien que es elegido, que sea representante de algo, pero que a nosotros nos puede traer algún problema. Escuchaba los otros días a algunos representantes de pymes, justamente recién vos lo decías, que están con otra cosa, están en otra historia, en otra frecuencia, y que lo que decían es que necesitamos vender más. No necesitamos una reforma laboral, necesitamos una reforma, del consumo. Que la gente tenga plata en el bolsillo para poder comprarnos y que la cadena empiece a funcionar. No sé si el gobierno nacional cree que con una nueva ley de reforma laboral eso va a cambiar o va a mejorar. Yo la verdad que a mí me cuesta entender esa parte. Sí, no, a mí también me cuesta y me va a tocar votarlo, así que imagínate. Pero sí, no lo entiendo así, no creo que esto vaya a fomentar el trabajo blanco, no creo que le sirva a las pymes, solo elimina ganancias para las grandes multinacionales. Creo que este presidente juega con un discurso demagógico en cuanto a paguemos más barato a cualquier precio. Y yo entiendo que algunas cosas, y es cierto, cada país debe definir qué actividades económicas promocionar y cuáles no, cuáles son las más ventajosas, cuáles no, pero acá lo que se ha abierto indiscriminadamente la importación de todo. Entonces van cerrando las fábricas, para eso no hay respuesta. No hay empleo, para eso no hay respuesta. Una ley notoriamente dañina para los trabajadores. Entonces, evidentemente, esto no sé a quién puede beneficiar sacando a las poquitas empresas que se van a ver beneficiadas porque les sacan ganancias. Cuando un trabajador paga ganancias, pero las grandes empresas les van a sacar ese impuesto. Entonces, realmente, nosotros queremos también que haya comités mixtos de seguridad, salud y prevención y ambiente y prevención de los riesgos del trabajo. Era un tema que estábamos tratando hasta hace 2 años. No logramos nunca ponernos de acuerdo. En aquel momento la composición de la Cámara era otra, pero bueno, definitivamente teníamos diputados radicales que tampoco acompañaban. Por ende, no te sé decir cómo va a salir en diputados esto. El apoyo nuestro, por supuesto, que no lo va a tener, porque creo que no solamente que perjudique a la provincia en los fondos que pueden llegar por ganancias, que es coparticipable de estas empresas a las que se les quita, sino porque directamente contradice los principios básicos del peronismo en cuanto a los derechos que tiene que tener un trabajador. Claro. Nosotros queremos que los trabajadores estén lo mejor posible. Y hoy lo único que tenemos son trabajadores precarizados, informales. Los que tienen un trabajo en blanco tienen 2 empleos, 3 empleos para poder llegar a fin de mes y no hay consumo. Entonces, esto que vos se relaciona todo, esto que vos me decías de las rutas, no solamente los empresarios hoteleros se quejan. Se queja la gente del campo, se quejan los productores, se quejan los industriales, porque también todo va por tierra y esas rutas están destruidas para los camiones que llevan desde el acero hasta la nafta, hasta lo que sea. Claro. Entonces, esto está perjudicando a la sociedad entera y no hay una respuesta tampoco. Uh-huh. Lo único que escuché hace poquito es que decían que bueno, que iban a arreglar un tramo, ya no recuerdo si era de la 151 o bueno, de todas las que tenemos detonadas, o de la 35, o poniendo un peaje. Bueno, convengamos que La Pampa no tiene un flujo que permita pagar peajes para sostener esas rutas. Yo no sé cómo van a hacer. Tengo mucho miedo de que ese peaje sea carísimo. Claro, a mí también a mí un poco me llama la atención eso, y lo hablábamos los otros días, porque este gobierno también llegó con la bandera de no poner más impuestos. Es más, el propio presidente, cuando hacía campaña, decía: si pongo un impuesto me cortan un brazo, o me corto un brazo si pongo un impuesto más. Pero poner una cabina de peaje en La Pampa es un impuesto más, y están diciendo algunas organizaciones del tránsito, de viales, que es un impuesto al tránsito, porque lo único que hace es, vas a tener que pagar para pasar, pero no es que te van a asegurar que la ruta esté mejor. No, por supuesto, porque aparte es esto que te digo, vos concesionás una ruta, depende de qué ruta sea, de qué flujo tenga, de circulación de automóviles que puedan pagar ese peaje, vos vas a poder juntar el dinero como para mantener esa ruta, las banquinas, todo lo que hace falta. La provincia de La Pampa no tiene ese nivel de circulación, se ha estudiado millones de veces esta posibilidad de por ahí poner un peaje en rutas provinciales, imposible, y en las nacionales más importantes que tenemos, tampoco daba. Entonces, es por un impuesto, pero a mí no me sorprende nada, porque en realidad él votó, se sentaba atrás mío cuando votamos sacar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, y apenas asumió el presidente, lo primero que hizo fue reponer el impuesto a las ganancias la cuarta categoría. Claro. Ya a esta altura no debería tener un solo brazo. Claro. Igual él propone una reforma que le saca impuestos a los en este mismo proyecto que envió. Figura eliminar los impuestos internos a objetos suntuarios, a barcos, aviones, autos. Y monedas de oro también, ¿no? Creo que también. Sí. Creo que metieron ahí también el que tenga monedas de oro. Por eso, es una cosa que realmente no se puede entender, o sea, sí se puede entender, se entiende perfectamente a qué sector quiere beneficiar y a quiénes está dejando cada vez más atrás, porque hoy no solamente que no se llega, se ha reducido el consumo en alimentos. O sea, yo no sé de dónde saca esto de que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Yo no sé dónde los ve, no sé de dónde los saca. Además, le agrega un número cada vez, en cada reportaje o discurso, le agrega 1 millón más que sacó de la pobreza. Yo lo veo al contrario. Yo veo que cada vez más gente está cayendo en la pobreza, aunque no quiera reconocerlo. Y acá a la vuelta hay otro asentamiento más en Santa Rosa, y lo que dicen es: no puedo pagar más el alquiler y no tengo para comer. Eso es parte del ajuste este. Es parte del ajuste, es parte de no tener una ley de alquileres, porque también la derogó. Entonces hoy te pueden pedir cualquier cosa como alquiler, te pueden pedir no sé, cada 3 meses el aumento por inflación o por el índice que quieran, porque está liberado completamente. Claro, hay un índice. Entonces, también de inmobiliarias también que se basan por eso. Claro, pero en realidad vos podés hacer lo que quieras. Podés, claro, alquilarlo por un día, por media hora, por lo que se te ocurra, porque no hay ley. Entonces, porque fue justamente derogada con aquel decreto 70, lo mismo que la ley de tierras. Entonces ahora se sorprenden por la cantidad de tierras en manos de extranjeros, pero eso fue hecho con aquel decreto que derogó la ley de tierras, que era la que no permitía que los extranjeros se queden por lo menos con las zonas fronterizas, que no puedan tener más de determinada cantidad de hectáreas. Bueno, no hay sorpresa en esto. Si miramos lo que ha pasado en los últimos 2 años, seguramente vamos a encontrar que la compra por parte de extranjeros de esas tierras fue muy numerosa. Claro. Yo me acuerdo porque inclusive en la provincia de La Pampa en algún momento se hizo un estudio, estoy hablando de los años 90, para ver qué porcentaje del territorio pampeano estaba en manos de extranjeros, y era ínfimo. Claro. Y eso ha aumentado ahora. Y ha aumentado gracias a este tipo de leyes que les permiten lo que sea. Totalmente. Bueno, tenemos el agua escondido como un símbolo de lo que significa quedarte con la tierra, el lago y todo lo que encuentres alrededor, ¿no? Sí, entonces estamos regalando todo lo que tenemos. Estamos regalando todo, estamos regalando la soberanía, pero no es la soberanía en términos teóricos. Estamos regalando la soberanía en términos prácticos, reales. Y bueno, yo entiendo que por ahí hay otra mirada hoy del mundo, entiendo que tenemos que actualizarnos, que tenemos que hacer un montón de cosas. La justicia social para mí no se negocia, los derechos de los trabajadores tampoco, hay cosas que no, la soberanía nacional tampoco. O sea, no podemos entregar ligeramente, no sé, que pongan, como han tomado el otro día el puerto de Ushuaia, en fin, son millones de cosas que van ocurriendo y hacen un poco como pasaba en el gobierno de Macri, mandan 10 cosas para que pase una, aunque sea. Claro. Y mientras tanto el daño sigue avanzando, ¿no? Sí, tipo bombas de humo, como para que alguien esté atento a una cosa y después en realidad está pasando otra. Y imagínate, ¿qué tiene que ver en una reforma laboral sacar impuesto a las ganancias, por ejemplo, a la renta financiera? ¿Qué tiene que ver eso con la reforma a la ley laboral? O reducir los impuestos a esto que te digo, los objetos suntuarios, a las embarcaciones, a los aviones. ¿Qué tiene que ver? Nada. Se meten todo para que uno discuta una cosa y lo otro pase. Algo va a pasar de todo esto. Porque evidentemente no lo trataron en diciembre porque estuvieron juntando los votos durante enero. Por eso no sé cómo va a salir en diputados, tampoco sé cómo va a salir en senadores, pero sí creo que todo este enero, que Santilli se dedicó a recorrer las provincias, ha estado tratando de juntar los votos para esta reforma laboral y para cualquier otra de las cosas, porque de golpe aparece un interés en meter hace menos de una semana el régimen penal juvenil, que era algo que ya tenía dictamen y que nunca llegó al recinto. Entonces, meterlo en extraordinaria, ¿qué tiene eso de urgencia? Nada, no tiene nada de urgencia, la reforma laboral menos. ¿Qué tiene de urgencia que no pueda esperar el 1 de marzo? ¿Me entendés? O sea, es todo un objetivo de distraer con distintas cosas para que todos pensemos, uy, quieren bajar la imputabilidad, y mientras tanto se meten esto de la baja de impuestos para los sectores más ricos. Claro. Mientras discutimos el banco de horas, pero pasa que se caen los convenios colectivos y arreglan con algún sindicato alguna cuestión de las horas sociales y mientras tanto dejas al trabajador sin vacaciones. Bueno, no, hay que mirar todo, para eso necesitas tiempo y para eso necesitas que no sean extraordinarias. Claro. Que sea en sesiones ordinarias, que cuando vos podés, no están formadas las comisiones todavía. Claro, necesitas tiempo para tratarlo. Uno imagina que estos cambios coyunturales necesitan mucho más tiempo que una extraordinaria, que es algo rápido que tendría que salir por una urgencia o una necesidad que tenga el país. Exactamente, en extraordinaria siempre lo que trae el Ejecutivo no son temas cotidianos. Claro. Siempre lo que trata de enviar son temas que requieren urgencia. Por ejemplo, la emergencia ígnea, esa es una urgencia. Bueno, por ejemplo. Claro. O sea, cosas que necesitas que se reúna ya el Congreso y que saque rápidamente una ley que no necesita demasiada explicación, porque todos sabemos que está prendida fuego la Patagonia y que necesitan las provincias los recursos. Claro. Punto. Ahora, una reforma laboral que tiene, no sé, la cantidad de artículos, no es urgente, no hay por qué tratarla ahora, creo que también el objetivo es desmovilizar a los trabajadores, entonces si se hace durante el verano hay menos posibilidades de movilización, pero el objetivo es que no haya nadie organizado, porque hasta ahora ¿dónde apuntaron fácilmente? A los jubilados, porque no tienen representación gremial. Entonces es muy fácil bajarles, sacarles, no aumentarles, no tienen organización para poder manifestarse, y cuando van a manifestar los fajan. Gente grande, gente enferma. Bueno, yo no sé, todavía estoy tratando de entender el resultado de las elecciones, imagínate, me está costando mucho. Uno imagina, a nadie que esté mejor. Claro, uno imagina también, Varinia, estamos hablando con Varinia Marín, la diputada nacional del PJ, que todo esto en algún momento va a repercutir en la sociedad. Y pregunto también porque este año es el año donde se va a armar lo que va a pasar el año que viene. Y también acá en la provincia de La Pampa, desde el año pasado, La Libertad Avanza tiene un representante a nivel nacional que es Adrián Rabier, que los otros días, no sé si pudiste escucharlo o leer las declaraciones, que ya se está poniendo como el traje de el opositor al peronismo. No sé si pudiste escuchar eso, leer eso, pero está sí, leí la interna entonado. Con el empresario que también quería ser candidato y hablaba Catoni. De un tal Javier, que le había dado su tocayo, exacto, una cosa rarísima. Sí, creo que Rabier se está poniendo en opositor, creo que dentro de su situación, a ver, estoy mirando desde afuera, obviamente desconozco ese partido, intente tomar ese protagonismo en la oposición de La Pampa, porque a nivel nacional quien gobierna es La Libertad Avanza, entonces es lógico que intente pasar por arriba del PRO, del radicalismo y demás. Veremos cómo juega el resto de los sectores en la provincia de La Pampa. Yo creo que este es un año, en especial me gusta, porque es un año donde vamos a poder, espero, trabajar en el Congreso bien, porque no es un año electoral, entonces se hace más fácil conseguir acuerdos, porque todos lo necesitamos, nadie tiene la mayoría absoluta, para poder avanzar en proyectos que valgan la pena, ¿no? Y no que el gobierno juegue con esto de la desesperación de las provincias, que no pueden sostener lo que había y el esfuerzo que están haciendo para sostener no solamente los salarios, la ruta, la salud, la seguridad, la vivienda, la justicia. O sea, son un montón de factores los que sostienen las provincias, y al día que, qué sé yo, ayer estuve en la entrega de unos microemprendimientos en el molino de la municipalidad y de la provincia. Y bueno, y hablaba con el intendente y me decía cuánto va bajando la coparticipación y, en fin, obviamente baja la recaudación y es difícil pagar los impuestos, y te van a cortar la luz, preferís la luz, y vas eligiendo y cada vez es peor. Entonces, no sé, por eso te digo, todavía estoy tratando de analizar el resultado de las elecciones pasadas, porque no conozco a nadie que me diga que está mejor que hace 2 años. Uh-huh. Es tan simple como esto. Uh-huh. ¿Estás mejor o peor que hace 2 años? No conozco a nadie que esté mejor. Estoy viendo gente que se vuelve a vivir con su padre, estoy viendo gente que se afina, estoy viendo gente que no puede pagar más un alquiler, estoy viendo gente que hace Uber después de un trabajo en blanco con un sueldo que antes le alcanzaba para vivir y para sostener sus hijos, y hoy no. Estoy viendo chicos que dejan de estudiar afuera porque su familia, clase media, no los pueden mantener más, buscando trabajos de cualquier tipo. Digamos, estamos en una situación muy, muy compleja, por eso me cuesta mucho. Creo que la pregunta es muy sencilla: ¿estás mejor o peor que antes? Ya tuvo 2 años este presidente para mostrar mejora. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, bajó un poco la inflación, tampoco la dejó en cero, eso no sucede. Lo del déficit cero no se lo cree nadie, no están metiendo ni siquiera los intereses de la deuda, todos sabemos que no. Entonces, digo, ¿en qué mejoró la vida de los argentinos? Bueno, saber que te van a cobrar un poquitito más el mes que viene, tal cosa, pero vos ya no llegás de antes, porque la pena llegó, metió una devaluación del 118% y dejó las paritarias planchadas y los salarios planchados, entonces ya no llegaba con esa devaluación menos, y ahí te dejaron, y el 1% cada 3 meses, o sea, imposible, imposible vivir así, y por eso me cuesta tanto entender. Bueno, ahora vamos a hacer este año un trabajo más de territorio, tratando de poder entender un poco mejor cuál es el razonamiento al momento de votar, el interés o el desinterés que se puede haber generado en la gente, porque creo que la Argentina siempre ha demostrado un espíritu de lucha, de resistencia. Creo que somos de la región el país que mejores leyes laborales tiene, que tiene representaciones sindicales fuertes, más allá de que nos guste más o menos un sindicalista, eso es aparte. Pero acá los partidos funcionan, los sindicatos funcionan, tenemos un nivel de organización de la sociedad que yo voy viendo cómo se va resquebrajando, y quiero saber si eso obedece a un desinterés general y una tristeza y una sensación de frustración constante que viene tal vez de hace muchos más años, o si es la falta de interés en seguir luchando y decir, bueno, que quede lo que quede y ya está. Es muy difícil de entender, como, qué sé yo, por decirte, comparás y ves reportajes en Estados Unidos con este desastre que está haciendo la policía migratoria. Y en algunos casos ves algunos que fueron inmigrantes ilegales en su momento diciendo, está bien, hay que sacar a todos los demás. Y vos decís, pero pasaste por lo mismo. Claro. ¿Cómo podés estar bancando esto? Entonces, bueno, qué sé yo, es muy complejo de entender, pero es un fenómeno que evidentemente excede la Argentina. Totalmente. Varinia Marín, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Varinia Marín es diputada nacional del PJ, hablando, la llamamos para hablar de la reforma, pero hablamos de varios temas. Entre otras cosas, se sigue preguntando el porqué de los resultados de las elecciones. Digo, porque pasaron 2 años del gobierno de Javier Milei. Dijo que no sabe lo que va a pasar con la reforma laboral en diputados y también opinó diciendo que el objetivo de este gobierno nacional es que no haya nadie organizado.